sabor amargo yo siento en tus labios cuando tú me besas. Si ya no me quieres, ¿cuál fue el motivo para que me olvidaras? Sabor amargo dejaste en mi vida cuando te marchaste. Me dejaste solo, saborcito amargo de la decepción. No, ya no te quiero, me lo repetiste muchas veces. Y mataste todo, que el amor tan grande que siento por ti. Cuando tú te fuiste, mis ojos lloraron lágrimas de sangre. Un sabor amargo me dejaste, el sabor amargo de tus besos que siempre llevaré. Un sabor amargo me dejaste, el sabor amargo de tus besos que siempre llevaré. Sabor amargo yo siento en tus labios cuando tú me besas. Si ya no me quieres, ¿cuál fue el motivo para que me olvidaras? Sabor amargo dejaste en mi vida cuando te marchaste. Me dejaste solo, saborcito amargo de la decepción. No, ya no te quiero, me lo repetiste muchas veces. Y mataste todo, que el amor tan grande que siento por ti. Cuando tú te fuiste, mis ojos lloraron lágrimas de sangre. Un sabor amargo me dejaste, el sabor amargo de tus besos que siempre llevaré. Un sabor amargo me dejaste, el sabor amargo de tus besos que siempre llevaré.